La plata, Latinoamérica y el mundo, porque no escuchan por internet, así que sí. Capaz que el mundo no está escuchando. Si pones el traductor en la página de Radionauta, nos escuchan en taiwanés. En taiwanés. Imagínate. Claro, en Taiwán, claro. Y además, si te fijas en las en los fanpage, viste que te cuenta quién, claro, de dónde te miran las publicaciones. Hay algunas publicaciones. Imagínate de Corea. A Iñaki doblado en tailandés. ¿Te imaginas? Iñaki, tenés que tener un lenguaje abierto, sí, para que te puedan traducir bien correctamente en el tailandés. Chino básico, digamos, para esa gente. Sí, sí. Bueno. Nuestro programa hoy va a tener algunas cuestiones, como por ejemplo las noticias que siempre están. Sí. El Tincho va a venir a hablar sobre platos que tienen que ver también con efemérides que también vamos a tener. Ah, muy bien, claro. Ahí. Sí. Tenemos un día de mucho calor, ¿no? Mucho calor, ¿De, sí. ¿De cuánto es la temperatura, Seba? ¿Cuánto están los Héctor Pascales? No sé. ¿Querés que te mienta? Mentime. Te puedo mentir. 23 grados, sensación térmica. Ah. No sé. Pero la verdad es que hay mucha la temperatura gente en las es alta. Plazas, ¿viste? Sí. Hay mucha gente tomando birra. Una de las cosas que siempre cuando hay calor y... ¿Qué ciudad birrera es? Claro, muy birrera, posta. Mucha gente tomando birra en las plazas, en los lugares por donde vos pasás. Hay gente acá... En las radios también. En las radios también. Ajá. En todas partes. Che, una cosa que nos olvidamos son los lugares para que se comunique la gente o para tener una interacción así fluida con nuestros oyentes. ¿Cómo se puede comunicar la gente con nosotros, Eva? Con nosotros se puede comunicar a través del teléfono fijo que es 451-6917. Después, por el mail de Radionauta, que es radionautafm@gmail.com. Después está el Facebook de... El Motín. El Motín, ¿cómo? ¿Cómo el es? Motín contraataca, coma, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Esa es la página. Esa es la página, que es un claro. testamento, prácticamente la página de nuestro programa. No tienen cómo errarle. Si ponen la piedra en el zapato, el buscador de Facebook nos encuentra enseguida. Sí, es un dicho popular, es la piedra en él y listo. Y es tres puntos suspensivos y estamos. Bien. Así que bueno, vamos a tener lo de siempre, un repaso a las efemérides, siempre abordadas desde un punto de vista cultural. Vamos a tener las noticias, vamos a tener al Tincho, vamos a estar hablando un poco de lo que va a haber hoy a la noche en el Olga. Así que bueno, sin más, iremos a escuchar un tema de una banda que se separó y a la que nunca pude ir a ver. Una vez tocó acá en La Plata y me quedé a 2 metros y fue muy poquito después de Cromañón y no dejaban entrar a nadie más. Y me quedé a 8 personas de verla y a 2 meses se separó. Así que vamos a escuchar un tema de Doris. Está claro, trae el coche. Nos vamos a pasear. Nunca. Radio Nauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Es la hora del consejo. Que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Año 1945, Perón en la plaza arengando a las masas que vinieron a buscarlo porque él estaba preso. Y vinieron de varios lados del país, no solo de acá, desde nuestro punto de vista que lo podemos ver desde el Río de la Plata, digamos. Claro, desde Berisso, Ensenada, con Urbana Bonaerense y de Capital Federal, sino también de Rosario, Santa Fe, Córdoba, vinieron de todos lados del país a mostrar lo que después Clarín y Ortiz llamó como la patria, el subsuelo de la patria sublevada. Exacto. Ayer fue 17 de octubre, se conmemoró un nuevo aniversario de lo que el peronismo ha dado a llamar Día de la Lealtad. Yo reivindico ese día como el Día de la Dignidad, no de la Lealtad. Creo que las fuerzas que tenemos algún tipo de valoración sobre esa jornada tenemos que resignificarlo y ponerle nuestro nombre. La lealtad se convirtió más temprano que tarde en obsecuencia. Y bueno, un montón de cosas para hablar del 17 de octubre, ¿no, Seba? Sí. Para aportar datitos nada más de lo que fue, porque lo interesante es ver la movilización popular que hubo ese momento. O sea, fueron alrededor de 2 millones de personas que se movieron para pedir la liberación de lo que en ese momento era el coronel Juan Domingo Perón. Ajá. Que era secretario de Trabajo y había hecho un par de reivindicaciones para los trabajadores y cada vez estaba teniendo más clamor popular. Exacto. Y el GOU, lo que sería el grupo de oficiales, lo encierra en la isla Martín García porque... Recordemos que él... fue ministro de dos carteras, sí, digamos, dentro del gobierno del GOU. Él formó parte del GOU que toma el poder. Claro. Y cuando comienza un golpe a tomar, Estado también. Exacto. Cuando comienza a tomar mucha relevancia su figura, lo apartan, lo terminan mandando a la isla Martín García, de donde lo termina rescatando esta gran movilización obrera y popular, ¿no? Que partió mucho, se habla, como histórico, es desde lo que sería los frigoríficos Swift. En Berisso, con Cipriano Reyes a la cabeza, uno de los dirigentes en ese momento, histórico también. Si vas por ahí por Berisso, se le conoce el nombre ahí. Me parece que era importante y lo que nosotros queríamos rescatar es la parte esta del movimiento. De ahí nace lo que sería el movimiento peronista, con sus contradicciones que tiene. Muchísimas. Profundas. Sí. Pero creo más en el líder que fue las contradicciones. No sé si en los movimientos. Bueno, en el movimiento había peronismo de derecha, peronismo de izquierda, digamos. Podremos hacer no uno, sino una saga de programas sobre la historia del peronismo y su diversidad. A mí me llama mucho la atención la versión de la marcha peronista que acompañaba el audio que trajimos. Había un audio también del relato de Perón de cuando llega a la Casa Rosada y se encuentra con Farrell. Y le dice, Farrell le pregunta, bueno, Perón, ¿usted qué piensa que hay que hacer? Le dice, hay que llamar a elecciones y se ponen de acuerdo de cómo llamar a elecciones, qué sé yo, y termina Perón saliendo a hablar al balcón. Pero elegí este audio porque me gusta mucho, es horrible en realidad, pero me gusta mucho la versión de la marchita peronista que suena debajo, cual balada con instrumento, con un casiotone casero, parece que está tocada. Y me hacía acordar a la versión, hay un capítulo de Bombita Rodríguez en Todo por Dos Pesos. En la que es Bombita Rodríguez contra los burócratas. Sí, contra eso, perdón. Claro. Perdón. Contra en Bombita Rodríguez contra los burócratas sindicales del espacio. Bueno. Hay una versión de la marchita que suena muy parecida a la música de la Guerra de las Galaxias, digamos. Claro. Y me parece que en la cantidad de veces que se reinventa la marcha peronista, hay una cosa muy parecida a la cantidad de veces y de formas que se reinventa el movimiento peronista, digamos. Pasan las décadas y sigue reactualizándose, sigue reinventándose. Y sigue teniendo sustrato popular. En la actualidad se puede pensar si realmente el pueblo festeja el Día de la Lealtad. Hay cuestiones que me parece hoy, ya a esta altura del partido, la lealtad es, como decía el Seba, pasa a ser otra cosa. También lo decías vos, Iña, obsecuencia es lo que no festeja el pueblo, sino lo que festeja, me parece, si hay lugares donde se festeja, ¿no? Donde hay que haya quedado lugares donde hay tradición peronista, me parece lo que se festeja es un día de lucha, un día de poder mostrarse ante no solo el líder, sino ante los enemigos del proceso, que son siempre y siempre se trasvisten, siempre son los mismos. Me parece que hoy el día de lucha tiene que ver con poder pensar realmente quiénes son los enemigos del pueblo para poder combatirlos, así de claro es. Y siempre hubo, viste, hoy el otro día repasando un poco algunos textos que hablan, estábamos recién hablando de Scalabrini Ortiz, estaba también la otra mano, la mano oligárquica, que hace una descripción que es muy buena, que es la fiesta del monstruo, donde Borges y Luis Casares hace una descripción muy gorila de lo que es el arribo de las masas a la Plaza de Mayo, pero demasiado gorila. Bueno, ya el nombre dice la fiesta del monstruo. En realidad hubo muchos intelectuales también que empezaron siendo goriles, luego se pasaron al peronismo. Uno sí. Es Cortázar, tiene un cuento que es Casa Tomada y después empieza todo. Sí, hay hasta un pasaje del tramo final de Sobre Héroes y Tumbas, la novela de Sabato, que también transcurre durante los hechos del bombardeo de la Plaza de Mayo. Que también, digamos, la literatura argentina ha tenido mucho eco de lo que fueron los diferentes sucesos del peronismo. No del 17 de octubre, pero sí del bombardeo. Y un dato de color. Tiene mucho de literario. Claro. Un dato de color, muchas personas por Facebook intentando emular la foto de las patas en sí, en Bota, la fuente sí, el día sí. De ayer con festejando el Día de la Lealtad, que eso es lo que yo quería comentar, esa tensión entre lealtad y consecuencia, obsecuencia, perdón, siempre tan presente en el peronismo, se reeditó un poco ayer. 60.000 personas, dicen algunos, que había ayer en, sí. Un acto, de todos modos, sin escenario, sin orador. Digo, fue más una congregación que una. Claro, los títulos decían salir a bancar a la presidenta en este momento, viste, como los títulos de los medios era, bueno, salieron a bancar a la presidenta 60.000 personas. Qué sé yo. No ahí sé. Vamos. Es el 17 de octubre que nos toca hoy, además. Es un 17 de octubre, digamos, a la década kirchnerista que se ha ganado, con sus contradicciones profundas. También el mismo partido, en el sí, PJ. Zarpado. Resignificando con un Casiotone al movimiento peronista. Bueno, pero un 18 de octubre, pero de 1926, nacía ni más ni menos que Chuck Berry. Chuck Berry. Un grande. Chuck. Un grande. No tiene nada que ver con Chuck Norris. No. Solo son tocayos. Son tocayos. Algunos dicen que es el verdadero padre del rock and roll. De hecho, John Lennon dijo que si hubiese que rebautizar el rock and roll, habría que llamarlo Chuck Berry. Chuck Berry. Mirá. Ah, sí. Bueno. Rock and roll. ¿Cómo te llamas? Rock and roll. Se llamaba Charles Edward Anderson. Pero pasó a la historia como Chuck Berry y nació en San Luis, Missouri, el 18 de octubre de 1926. Hay algunos que sostienen que había nacido en San José, California. ¿Viste que siempre Gardel? Sí. Tipo, nunca sabe dónde nacieron. No. Así que bueno, era un tipo con muchos problemas de conducta, andaba siempre metido en líos. Acabó en un rock and roll es así, ¿viste? El rock and roll, rock and roll. Claro. Chuck Berry y rock and roll. Y cómo nace el rock and roll también en los contextos, también son como disruptivos, que quieren ir contra la ley también. Sí, un poco lo que charlábamos hace un tiempo con Franco Salvador, la pregunta de Guille que apuntaba, el rock and roll ya no es sinónimo de rebeldía, claro, al menos no solamente. Hay quienes sí, pero hay un montón de abanico de quienes no. Claro. Así que bueno, formó su propia banda en 1948 y en 1955 se trasladó a Chicago, donde Muddy Waters lo recomendó para que grabara su disco. Tuvo un gran éxito y ahí comenzó su carrera. Su carrera como solista, rockstar. Y en 1851 se publica por primera vez la novela Moby Dick de Herman Melville, escritor y poeta norteamericano. Esta novela narra la travesía de un barco ballenero en una obsesiva y destructiva persecución de una gran ballena blanca. Cachalote se le llaman las ballenas blancas. El capitán del barco estaba obsesionado con cazar a esa ballena. Porque tenía una particularidad esa ballena. ¿Era blanca? No, dicen que tenía oro también. Ah, mirá. Eso está dentro del libro, yo no la leí la novela. Yo tampoco la leí. ¿Sabían sí, sí. que el Moby, el cantante este de música electrónica, es como tataranieto de Herman Melville? Mirá. Y por eso se puso por Moby. Eso Moby. Tataranieto o chosno, no sé. Es... También la obsesión del capitán era porque, más allá de lo que tenía la ballena de su particularidad, era que era muy difícil de cazar. O sea, claro. No solo era porque lo doblaba o lo triplicaba o lo multiplicaba en el número que ustedes quieran, todos los ceros que quieran, en cuanto a tamaño, sino que era una ballena muy astuta. Uh-huh. Eso era lo que hacía que el capitán quiera poder, no sé, como todo deseo de ser humano, controlar la naturaleza. De todos modos, hay algo de particular en la ballena. En principio la novela está basada en hechos reales. Hubo barcos pesqueros que andaban en la zona del Pacífico. La novela transcurre en el norte de Chile, en el centro de Chile, perdón. Las ballenas blancas son de esa zona y... Se llamaba Mochadic, la isla de Mocha, que queda en Chile. Y de ahí fue derivando a Moby Dick, la ballena. En la zona de Valparaíso transcurre la novela y es donde abundan estas ballenas. Y existe en Chile, para la cultura mapuche, un mito que es el de Trempulcahue. Trempulcahue. Sí, son cuatro ballenas que llevan el alma de los mapuches que se mueren hasta la isla de Mocha. Así que es una especie de deidad, tiene propiedades, tiene cualidades cuasi mitológicas la ballena blanca, de ahí probablemente que Herman Melville haya tomado para inspirarse en su historia. Exacto. Puede ser, viste, que me parece que hay muchos como inspirarse o robarlos, se podría o robar un poquitito a los mapuches. Plagio. Claro, porque sí. Lo que tiene la cultura mapuche es mucha cultura oral, poca cultura escrita. O sea, y lo van transmitiendo del nieto, del abuelo al nieto, y así. Mucha cultura oral, poco escrito, y capaz que, bueno, ahí robó un poco. No, bueno. Igual... estamos haciendo revisionismo histórico. Sí, en este sí, momento. Sí, porque, digamos, Moby Dick es una cuestión inglesa. Claro. Sí. Es un clásico. Melville era norteamericano. Claro. Es un clásico también. Además, es un temazo de Led Zeppelin con el que nos vamos a ir despidiendo de este bloquecito. Tiene un solo de batería de 3 minutos. Sí, ya sé. Pero ¿qué otro tema querías que elige? Vamos con Moby Dick. We'll be right back.

una universidad privada. Claramente, con ese nombre. La había organizado el Club de Politólogos Platense. Que, viste que en la Universidad de La Plata no hay ciencias políticas. Claro. Bueno, participaron todos los candidatos, menos Florencia Saintud, pero... Como siempre. Claro, no sé qué pasa, igual que están, qué está pasando. Arma igual, rancho aparte, Florencia. La candidata concejal por el Frente para la Victoria estaba ahí también. Y nuestro candidato, Leandro Moretti, habló de uno de los... Se charlaron tres tópicos, en realidad. Uno fue seguridad, el otro fue medio ambiente y el otro fue el transporte. Ajá. Bueno, todos debatieron tres minutos, ahí tenían una postura diferente. Y en el momento de hablar de medio ambiente, nuestro candidato, Leandro Moretti, habló de las cloacas que hacían falta en las periferias, como uno de los grandes problemas que se tenía que solucionar. Y hoy, casualmente, aparece una nota en Realpolitik, que fue la que organizó este debate, que es una agencia platense, que vinculada dice, al breurismo. Vinculada al breurismo, sí, muy cercana, que dice: millonaria inversión en redes cloacales. Y como una cita directa de Gabriel Vélez, esto nos coloca en un primer lugar en la provincia. Me parece un poco raro, ¿no? O sea, que están tomando algunas nosotros cosas. Somos ravioles. Claro, nosotros somos ravioles, ellos hablan de ravioles. ¿Vos decís que nos están monitoreando los ejes de campaña, Seba? Cada vez estoy más convencido, me parece. Sí. En algunas cosas, yo lo vengo planteando hace un par, ¿no se acuerdan? No sé, sí, de qué hablo, de la otra vez que hicieron el evento en Malvinas, que nos vienen ahí. Y bueno, Gastón Crespo también nos copia todo. Todas las líneas y las propuestas que tenemos nosotros, todo. ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Somos Patria Grande? Patria Grande, somos en el Frente Ciudad Nueva. Y además estamos de campaña y tenemos, no vamos a decir que no hablamos desde la objetividad, sino que hablamos de participar de la campaña. Desde el paravalancha hablamos. El paravalancha, claro, claramente. Claro. Y está creciendo en las encuestas nuestro espacio político. Sí. Tiene una intención de votos, según encuestas del Frente para la Victoria, de algunas agrupaciones, que nos dan el 6,8%, que puede ser estirable. Hay otras encuestas que son más mentirosas y nos bajan el porcentaje de votos que tendríamos. En realidad, lo que me parece que hay que rescatar es que Patria Grande puede ser una alternativa que marca agenda en la ciudad y que tiene capacidad de poder estar en todos los lugares a la vez y generar agenda. Y que sí, que puede batir. Las encuestas, en realidad, ¿me podría decir los datos, los números ahí? ¿Tenés alguna? Yo tengo lo que hay, que lo último que yo es... Yo tengo una, si querés. Bueno, yo tengo lo que es a nivel provincial de OPCM, bien, que es lo último que salió, que se hizo esa encuesta hasta ayer, que es provincial, que lo da a Massa arriba con un 39,2%, Insaurralde con 31%, Stolbizer con 10,1% y Narváez 5,9%. ¿Cómo cayó Stolbizer o no? Sí, sí, sí. ¿Yo puedo decir algo? Sí, cómo no. Cuando sea grande me encantaría vivir de las encuestas, boludo. Boludo. Boludo. Y tenés que estudiar sociología. Y es re poco periodístico, sí, no importa. Tenés que estudiar sociología. Es lo más, no. Boludo. Yo tengo otra encuesta, si quieren. Eso es a nivel provincial. Que es platense. Bien. Eso es mejor. El número es de Info Platense. Es un también ahí. Sabemos que algunos lugares juegan para un lado, juegan para el otro. Tengo Arteaga, que sería el candidato al masismo, con una intención de voto del 32%, que sería estaría ocupando el primer lugar. Estaría en el primer lugar. Claro, después está Gastón Crespo, el que hablaba del Frente Progresista Cívico y Social, que tenía un 18% alrededor. Después lo seguiría tercero, Gabriel Brunera, que menos habría 10. Bajado. ¿Cómo? Menos 10, Brunera. 14. Tenía 16, sacó 16. Está bajando dos puntitos, o sea, cada vez, cada tiempo. Esta encuesta se hizo del 14 al 17 de octubre. Uh-huh. Después vendría Saintud, la floppy, con un 11%. La floppy, Florencia Saintud. Con un buen número. Sin hacer nada, digamos, sin ir a los debates, claro, sin hacer nada, el 10% estaría... Subió dos puntos, o sea, además, estaría restando a Obrera. Sí, además, otra perdón, cosa... Perdón, me arrepiento, no quiero hacer encuestas, quiero ser el candidato del Frente para la Victoria. Sí, sí. Además, otra cosa... Para mí el hecho de no participar en los debates tiene que ver con estar pasando uno de los peores momentos del kirchnerismo y poder defenderlo en lo que es en el plano local, teniendo también otro candidato enfrente como es Bruera. Eso creo es lo que lo hace complicado para Saintud en el sentido del discurso, en el sentido de que es un buen discurso quizás el que tenga Saintud, pero en los hechos y en lo concreto me parece que hoy está en plena contradicción con la realidad. No, y además me parece que en este le han bajado línea desde el frente para la Victoria, porque vemos que Bruera en los números viene bajando y Saintud va avanzando. Como que le han dicho, bueno, quédate ahí tranquila, que vamos, si caemos todos, como claro, siempre. Después otra cosa, el candidato de Massa podría, digamos, capitalizar los votos que arrastraría Massa, que siguen siendo muy buenos en la carrera presidencial, proyectando esto a 2015. Pero si lo comparamos con Scioli, tendríamos una paridad un poco más arriba Scioli. Y la cuestión es la siguiente: si la capital de la provincia de Buenos Aires tiene un candidato que del sciolismo, que sigue siendo lo peor de él, que es el brerismo, porque digamos, si vamos al caso, mi candidato, eso cuando tienen la comunicación, que eso de política, digamos, de Martín Insaurralde, cuando lo abrevian, que es mi candidato, es Bruera. Así que se puede ver que hay una interna dentro del kirchnerismo en la cual Scioli tendría candidatos quizás más de derecha con respecto a los otros que vienen de espacios más nuevos y progresistas dentro del kirchnerismo, y que hoy tendría una acumulación de poder Scioli como para poder seguir siendo la continuidad del kirchnerismo de cara al 2015. Sí, es una realidad eso. En realidad es una posibilidad. Es una posibilidad, claro, más que nada. Tenemos otras noticias que tienen más que ver con lo cultural, ¿no? Sí. Y también, la noticia de que ayer inauguramos los baños libres en el Olga Vázquez con Susy Shock en una movida que fue un varieté que organizaron. La presentación de Susy Shock, claro. Hace mucho que no venía por La Plata. Va a estar presentando disco dentro de poco Susy Shock, para quien no la conozcan o lo conozcan. ¿Disco de qué? Es coplera, tiene claro. Alguna que otra milonga. Ella tiene, su abuela, creo, era... Tucumana, descendiente de una igual tribu. Y a mí me daba Rockstar. ¿Cómo Rockstar? Pero Susi. Un poco de todo, es como... Y porque me parece tiene es esa mezcolanza, es Susi. Claro. Tiene estrella. Esa mezcolanza. Es muy estrella, Susi. Es muy estrella. Así que bueno, Susi es conocida, es un travesti. Ella dice, yo no me siento ni varón ni mujer. Reivindico mi derecho a ser un monstruo, una travesti o un travesti, lo mismo. No se va a sentir identificada con ninguna de las dos. Con ninguno de los dos artículos. Aclaro porque Tincho del otro lado me dice una travesti. Reivindica su derecho a ser un monstruo. Ella contaba en la entrevista que le hicieron ayer el Faca y Juli. Contaba que su abuela, que estaba viejita y estaba como muy lozana, muy, muy bien para la edad que tenía, le preguntó a abuela cuál es el secreto. Y la abuela le dijo: mucha vida y poca vergüenza. Bien. Así que poca vergüenza es el lema que nos deja esa noticia. Y en el marco de esa actividad estuvimos inaugurando los baños libres acá en el Olga Vázquez, lo cual generó una serie de discusiones. Algunos están a favor, otros están en contra, otros se sorprenden, no entienden nada. Que me parece, si querés que entremos a la discusión, que no, pero no le vamos a entrar a la discusión, pero me parece en lo hecho simbólico es un paso adelante. Me parece que tenemos que empezar a hacer estas cosas para que se vea que también nosotros en lo significativo, en lo simbólico, vamos avanzando y que no solamente nos quedamos en el hecho de decir somos antipatriarcal y nada más, sino que en algunas cosas vamos avanzando y lo vemos en lo concreto. Es una discusión. Es una discusión, hasta dónde es un avance, hasta dónde es un gesto. Yo veo caras que no están muy de acuerdo conmigo, pero bueno, lo podemos discutir sí, en algún es momento. Es un avance en tanto y en cuanto no sea lo único que se haga para despatriarcalizar, porque estamos hablando de relaciones de poderes y de privilegios que tiene en esta cultura occidental y cristiana el varón. Hay que hacer otras cosas, más allá de la disposición física de un baño, hay que atacar directamente a los privilegios, y es una cuestión que si aún uno se pone a pensar como varón, le cuesta poder deconstruir lógicas que son difíciles de desaprender, que fueron muchos años de poder ejercer cierto poder o ciertos privilegios. Pero yo no las aprendí en el baño. Te puedo dar un ejemplo muy chiquito. Vos en tu casa no diferenciás a qué baño vas. No. Lo particular es político, no. Compañeros. Así sí, que por sí, eso. Sí, o sea, si pudiera tener vos dos baños. En tu casa, tu mamá, tu papá, tu abuela, el tío, el nono van todos al mismo baño. Bueno, sí. Pero no van todos juntos al mismo baño. A veces sí. Yo lo saco a patada. ¿Por qué no? Yo lo saco a patada. Vos tenés ganas que te escuchen haciendo cacona. No me molesta en realidad. Es como que. Bueno, de alguna manera esta discusión se nos vino encima sin. Pero a mí me gusta porque esto es como polémica en el bar, te decía, viste, de un viernes a la noche, de última discutimos, compartimos nuestras opiniones y está bueno. Para mí hay noticias. ¿Tenemos más noticias? Sí, porque nos fuimos de lo particular de La Plata. Me parece que hay cuestiones que también hacen a la cuestión electoral. No sé si da para retomarlo, pero por ejemplo, en Rosario han baleado la casa a Bonfatti, que es el gobernador de la provincia, en plena campaña, y con atentado en su contra que no tuvo mucha magnitud a nivel nacional de cómo se puede resolver la cuestión del narcotráfico en Rosario. Es un caso muy difícil de poder resolver. Otra cosa, porque digamos, vamos con las noticias algunas trágicas. Viste, Gioca tuvo un accidente, el gobernador de la, sí, de la provincia de San Juan. Está así en estado delicado, no está zafando, digamos, de lo peor. Pero en este caso hay noticias bastante malas en el sentido de lo político y la violencia, y que la muerte sigue marcando los hechos políticos de la vida nacional. Recordemos que la presidenta también estuvo en una situación crítica con respecto a su estado de salud. Bueno, pero no fue un hecho de violencia ese. Y tiene que ver con el... Yo dije, la muerte está presente. ¿Vos, o sea, vos, no, decís que, vos decís que ese golpe se lo pegó el hijo, por ejemplo? No. Es, sería como una víctima del patriarcado. Tiene que ver con que en Argentina es muy común que la cuestión de la muerte, la cuestión de la muerte esté presente en la vida política nacional, y que bueno, en este caso puede ser que sea un fantasma que esté muy presente y esté marcando la vida de la agenda política nacional. Así que el fantasma de Canterville. Sí, el fantasma de Canterville. Bien, se lo dedicamos a Oscar Wilde. Este bloque vamos a ir a escuchar un temita que tiene que ver con la discusión de los baños anterior. Es un tema de los Beatles que se llama She Came In Through The Bathroom Windows. Entró por la ventana del baño, cantaban John y Paul, y por la puerta entró nuestro queridísimo cocinero, el comandante de la cocina, Tincho. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va, compañeros? Muy buenas noches. Buenas noches, Tinchito. ¿Cómo les baila? ¿Qué vamos a comer hoy? Mondongo, papá. Vamos, hoy hay 17 de octubre, no podíamos comer otra cosa. Hoy 18, no importa. Seguimos festejándolo ayer, nosotros arrancamos con esta ayer. Con calor, diría mi abuela. La calor. Mijo, la calor, ¿qué hace? Gritaba la abuela. ¿Sí? Changuito, sacate la sal, pargata. También que lleva el nombre del barrio platense, del Mondongo. Sí, señor. Ubicado en el punto este de la ciudad de La Plata. Yo viví en el Mondongo un año. Es alto barrio para vivir. El compañero Matías San Juan, que está ahí en la cocina junto al manso. Le mandamos un abrazo. Está la Regi también y la Pato ahí trabajando. También le mandamos un abrazo a la gente de la cocina. El Mati San Juan vive en el barrio Mondongo. Yo también estoy viviendo en el barrio Mondongo. Seba también. Y tiene el mito ese de que es del Lobo y también un barrio de trabajadores. O sea, es el Mondongo es del Lobo, es del bosque también. Tiene ese mito, no sé. Para mí es real igual, ¿eh? Y está pintado. Vos recorrés el barrio y ves claramente las paredes, las pintadas. Yo vivía a la vuelta del Club Forever. Mondongo es un barrio tripero. Ahí está, claro, está todo de la mano, la estripa. Claro, porque el mondongo viene por ese lado. Si yo no me equivoco, yo no soy de la Ciudad de la Plata, pero bueno, el mondongo se dice que... ¿De dónde sos, Tincho? De Córdoba, papá. No me había dado cuenta. De, bueno, y que ahí vivían trabajadores de Swift, que en esa época estaban como de sectoreado el Swift, y ahí vivían justamente los que trabajaban en la parte de las hachuras. El mondongo era un corte que en su momento, es un corte que en su momento era descartado, no se utilizaba como otros tantos productos de la gastronomía, por ejemplo la papa, que en algunos años en Europa no se comía. El mondongo en esas épocas, por estas zonas, no se utilizaba demasiado, entonces los trabajadores se lo llevaban. Y lo reutilizaban en distintas recetas. Ahí los inmigrantes ya venían con una crisis de hambre, entonces ya sabían cómo utilizar todos estos cortes que acá todavía se descartaban. El mondongo, para aquel que no sabe, es la panza, digamos, de la vaca, lo que recubre, y es como una toalla, ahí se ve, es una cosa media extraña, blanca, que se blanquea con cal. Yo me enteré hace no mucho tiempo de eso, que se blanquea con cal, me parecía algo... Rico. Es rico. Yo tengo un trauma con el mondongo. Mi abuela siempre hizo mondongo, ¿viste? Mucha y ella lo pelaba. Ella la pelaba siempre con agua caliente. Con y vos entraba a la casa y un olor a caca, pero es zarpado, porque viste que va sucio el mondongo, claro, y es donde pasa la panza. Pero... Por eso me parece que también se usa la cal, para matar bien todo tipo de bacterias que tenga la carne. Es muy rico. Yo ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Hay varias. Yo lo conocí por una clásica receta invernal. Mi abuela hacía unas grandes busecas de mondongo. Al que han escuchado, si no sé por ahí, no han probado, han escuchado la buseca de mondongo. Que es como un guiso. Básicamente es un guiso a base de este corte, mondongo. Buseca y vino tinto cantaba la buseca renga. Y vino tinto cantaba la renga. Por eso, porque es un corte popular. Eso por eso lo trajimos el 17 de octubre, ayer, día de la Tía Peronista, que más allá de cualquier tipo de ideología política que pueda llegar a tener cualquiera, me parece que es un día para rescatar, porque la señora Eva Perón, ahí siempre dirigiendo a los compañeros descamisados, hizo mover masas populares de trabajadores trayendo a su dirigente otra vez a estas tierras. Sí, señor, que vive Perón, lo dije por esta radio. así que bueno, nada, me parece que un corte popular que se puede utilizar, rico, es bastante nutritivo, no deja de ser proteína animal, así que nos va a llevarlo. Y bueno, esa es una de las preparaciones que trajimos, una buseca. También se pueden hacer unas empanadas muy ricas de mondongo. Y por último, muy bueno y muy recomendable, milanesa de mondongo. Oh, no recomendable comer con dentadura postiza. Y con, ¿cómo se llama? Cuando tenés colesterol, tampoco. Claro. Pero bueno, muy rico, pruébenlo, recomendable. Vamos a arrancar entonces con la buseca. Vamos nomás. La buseca es básicamente un guiso, como dijimos. Entonces acá podemos jugar. La clásica buseca de mondongo se hace a base de puré de tomate, mondongo, zanahorias, puerro, cebolla, que en este caso, si usted se anima, puede ir a su verdulera amiga, como siempre digo, la saluda y le pide cebolla colorada. Queda bastante bien porque, como siempre digo, la cebolla colorada es más dulce, más suave, tiene otro sabor a diferencia de la clásica cebolla blanca y acompaña muy bien este guisito, que también tiene zanahoria, es un producto que nos agrega un dulzor a esta preparación. Queda bastante bien. 5 elementos, nombre. Entonces, tomate, mondongo, cebolla, zanahoria y puerro. A base de esto cortamos todo chiquitito. O como usted, y como siempre digo, yo tiro recetas, pero me gusta que jueguen, que se imaginen qué les puede gustar a usted. Que yo, hay gente que le gusta, a mí me encanta la papa, métale papa porque también queda bárbaro. Mi abuelo. Morrón, ¿te gusta? Metele morrón de los tres colores encima, le das un color, una presentación. ¿Cuánto sale el morrón hablando de todo? Hablando de todo. Y hay que hablar. 40 pesos. Sí, ahora se fue el morrón. Sí. ¿Qué pasa en este país? No podemos comer tranquilo. Las especulaciones de los mercados, como siempre, nos manejan el estómago. Pero bueno, la lucha de la soberanía alimentaria, siempre alimenticia, siempre está ahí al pie del cañón y vamos a seguir en ella. Mientras tanto, seguiremos comiendo mondongo. Arrancamos con el zapallito haciéndole boicot. Después pasamos al tomate Que le bajamos el precio a todos, ¿eh? Logramos la baja del precio del tomate. Y ahora le vamos a bajar el precio al morrón. Porque yo creo que esto del manejo del precio también nos deben escuchar. Yo creo que les debe molestar en algún punto. Y sí, si no están monitoreando los jefes de campaña de Obrero, imagínate que la ciudadanía y todo el pueblo argentino está pendiente de lo que pasa en este programa, Martín. Bueno, se nos quema la buceca. Y como siempre digo, un clásico guiso que empezamos marcando la cebolla. Le podemos agregar un dientito de ajo, le agregamos el resto de las verduras sobre la cebolla ya marcada, el mondongo, córtelo en cuadradito chiquitito, porque la buceca por lo general se sirve en una cazuela, lo comemos con una cuchara, evitamos el uso del cuchillo y el tenedor cortando todo de tamaño del bocado, le pegamos un buen hervor, si tiene puré de tomate, el tomate que nombré es puré. ¿Cuánto tiempo de hervor es ese buen hervor? Hasta que ablande o hasta que el tomate se le vaya la acidez. Cuando hacemos un guiso o hervimos un puré de tomate, por lo general vieron que es ácido. Las semillas del tomate suelen ser bastante ácidas. Ese acidez del tomate, las viejas vieron cuando éramos chicos que le echaban azúcar a la salsa y decían, ¿qué hace? Azúcar ayuda a eliminar un poquito la acidez. Y el hervor prolongado también le saca acidez. El hervor prolongado, estoy hablando de un hervor de 2 horas. A 3, a 4, a 5. Que anote la gente en su casa. Hervor prolongado y azúcar le saca la acidez al tomate. Le quitamos la acidez a las salsas de tomate. Si se nos va secando, le vamos agregando agua, porque lo que evapora es el agua del tomate, va quedando siempre la pulpa solamente. Entonces le vamos agregando agua para que siga evaporando y siga perdiendo acidez. Y es un guiso clásico, un ojito de laurel, pimienta, sal, pimentón, lo que más les guste, un guisazo. Buceca de mondongo, sorprende a cualquiera. Igual la tiro rápido porque nadie se va a animar a hacer una buceca de mondongo en primavera. Salvo que venga esos inviernitos de primavera que yo estoy anticipando. Sí, empanada. Empanada vamos de mondongo, muy buena. Vamos a hervir el mondongo. 1 kilo de mondongo más o menos nos va a alcanzar para 1.5 docenas a 2 docenas de empanada. ¿Entero? 1 kilo de mondongo. Hervimos el mondongo entero en una olla, lo ponemos a hervir bastante tiempo. Cosa de ablandarlo, siempre digo lo mismo. Por cocción, hervores largos, ablanda las fibras de las carnes, va a ser como en un estofado, nos ablanda también la carne del estofado que quede bien blandita, es porque tiene mucho hervor. Hervimos buen tiempo, 2 horitas, 3 el mondongo, que se nos ablande bien, lo retiramos del hervor, lo cortamos chiquitito y lo reservamos por un costadito. Sarteñamos por otro lado 1 kilito de cebolla. 1 kilito de zanahoria rallada, fíjense que trato de acompañar siempre con lo mismo, porque es muy buena, la verdad, para que prueben, la mezcla de estos productos como la cebolla, la zanahoria, que son dulces, junto con el puerro, que no es tan dulce, pero acompaña muy bien, al mondongo. Sarteñamos cebolla chiquitita, sarteñamos zanahoria chiquitita también, o rallada, para si no tienen ganas de cortarla, le agregan algún morrón, condimento a gusto, lo mezclan con el mondongo que teníamos cortadito chiquitito, preparan una salsa blanca, que la salsa blanca es una pavada. Derretimos un poquito de manteca en una sartén, un poquito, 50 gramos de manteca, para que más o menos se den una idea. Derretimos 50 gramos de manteca, le agregamos un puñadito de harina, cocinamos la harina en la manteca y arriba de esto le echamos leche fría, revolvemos fuerte para que no se nos haga ningún grumo, sal y pimienta y tenemos una salsa blanca. Sencillísimo. Bechamel, dicen los No. La bechamel es a base de cebolla dorada también. Ah, la salsa blanca... Me levantó el dedito y me corrigió. La salsa blanca, sí, es solo, como dije, harina, manteca y leche. Derretimos manteca, le cocinamos la harina en la manteca retira, le agregamos abundante la leche, no es moscada. No es moscada, fundamental. Fundamental, si no es salsa blanca. Qué rico. Esta salsa blanca la mezclamos junto con el mondongo, la zanahoria, la cebolla y el morrón que teníamos sorteñado. Mezclamos todo y ahí vamos a tener, condimenten bien ahí, fíjense, vayan probando siempre lo que van haciendo. Tienen que ir probando y rectificando condimentos todo el tiempo. Y con este relleno vamos a rellenar las empanadas, que las pueden cerrar como más les guste. Canastita, les hagan un repulgue clásico con una maquinita o un tenedor, como más les guste. Si esta empanada la hacen frita, chúpense los dedos de las patas. Porque es 10 veces más rica que el horno. Es más sana. Empanada de mondongo frita. También. Es más sana al horno. Pero sostenerse. Es más sana al horno. Que ojo también, una buena fritura en un aceite bien caliente y limpio también es bastante sano. Porque no, si el aceite está bien caliente, a 180 grados, que es la temperatura de hervor del aceite para hacer una fritura, está limpio. y hacemos una cocción rápida. Fíjense que inclusive sale bien sequito. Han hecho milanesa en un aceite limpio, que la sacan y en 2 segundos está seca. Es porque no absorbió aceite. El aceite. El aceite lo absorbe cuando el aceite de tiempo. Es claro, se nos va de tiempo, entra a absorber. Si está frío por ahí, empieza a ingresar aceite a la carne y ahí se nos pudre la momia. Pero empanada frita vuela, impresionante. Pruébenlo. Empanada de mondongo frita. Empanada. Genial, me encantó. Y por último, la milanesita de mondongo. Una pavade. Hervimos el mondongo, como dije, siempre le pegamos un hervor porque es muy fibroso la carne de mondongo. Sí. Es bastante fibrosa. Si nosotros así haríamos una milanesa del mondongo crudo, es muy cortita el tiempo que tenemos de cocción en el mondongo en una fritura, por lo que nos va a quedar duro y gomoso. Siempre ablandemos el mondongo antes de utilizarlo con un buen hervor. Si alguien tiene, por casualidad, una olla a presión de la madre, del abuelo, porque le gustó una olla a presión y se la compró, es un golazo para el mondongo. Vuela, con el mondongo le hace, va bien porque necesita eso, una cocción bien. Mientras más prolongada sea la cocción del mondongo, mejor. Y la olla a presión lo que hace es levantarnos una temperatura de un hervor normal, que serían 100, 120 grados como mucho, a casi 250 grados. Con el vapor de la presión. Cocinamos bien el mondongo, cortamos el mondongo en forma de bife, así grandecito, empanamos por unos huevos batidos con perejil y ajo, sal y pimienta. Cuando vamos a hacer una milanesa o algo así para adobar, el huevo que vamos a batir con perejil y ajo, me decía un profesor siempre, tiene que estar tan salado como el agua del mar. Bien salado ese huevo. A la pelota. Y porque, no le pones sal a la carne. Exactamente. No vamos a salar el mondongo. Vamos a salar solamente el huevo en donde vamos a empanar. Bien saladito es esos huevos. Pasamos los bifecitos de mondongo por el huevo. Harina o pan rallado a gusto y piachele. Otra vez por huevo. Otra vez por harina y pan rallado. Le vamos a hacer un doble empanadito que nos quede bien grueso, bien prolijo. Y en un aceite o en grasa también. Grasa de chancho. Pongan un disco. No se acordá de mis pagos, tincho. Pongan un disco, derritan grasa y hagan esas milanesas de mondongo. Que después encima le hacen unas papas fritas atrás de eso. Y hacete un bypass gástrico porque... Hablando de bypass gástrico, ¿sabes quién nació en el mondongo? ¿Quién nació en el mondongo? René Favaloro. Mirá, ahí tenemos para reivindicar a un tripero de ley. Tincho. Compañero. Antes de ir a escuchar un tema alegórico... A esto. ¿Con cómo se sirve y con qué se toma? ¿Qué se toma, digamos? Con vino tinto, papá. Cómprense una buena damajuana de vino tinto. Y nos están haciendo señas que nos tenemos que ir corriendo. Andá descorchando el vino que vamos. Dale. Sí, sacale, sacale el corcho. Nos fuimos. Adiós. Bueno, bienvenidos a... Si lo vino muy complicado entrenarse un simple gol que vomitaba la pantalla argentina. Aflojando la milonga y todo bote para poder pagar. Dio la receta rebuscada de una corta colotaca para que poder acompañar. Aflojando el cinturón a un chancho para no reventar. Y yo me quedo hasta los dientes, mi bancada está caliente, se cocinó la realidad. A la mesa que esta noche vamos a cenar. Seca el vino tinto, seca el vino tinto, seca el vino tinto, seca el vino tinto. Esta noche, nena. Cereza delicada, la burguesa y anunciamos lindo comercial. Le donaría las horas y los huesos a la prosperidad. Contrata a un abogado para usar el apellido y dividir a esta sociedad que gritaba con la panza llena de...